Mario López Oliva presenta Caballos y Opinión. Trabajo, deporte, producción, entretenimiento, Caballos y Opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Caballos y Opinión, noticias comentadas. En esta oportunidad una noticia que salió en el Clarín y que lleva el título Con la memoria de los campeones, escrita por Ricardo Marchetti. En su origen alojaron a caballos famosos de distintas razas. Convertidos en emprendimientos residenciales, algunos mantienen su impronta ecuestre. Hay lotes desde 450 metros cuadrados hasta 3 hectáreas. Hablar de la calidad de los caballos argentinos es casi una obviedad. Cuando ejemplares de distintas razas, sangre pura de carrera, petizo, de polo, argentino, criollo y árabe, entre otras, se lucieron y lo siguen haciendo en distintos escenarios. La matriz de tantos éxitos se encuentra en los aras, donde se crían los productos que dan esas satisfacciones. Algunos de los tradicionales permanecen en actividad y otros, llevados por los cambios ineludibles de la época, ya no funcionan como tales. De estos últimos aún quedan testimonios que permiten evocar las glorias del pasado. Uno de los casos más emblemáticos es el del Argentino Farm Club, cuna de campeones que hoy debidamente reciclado es uno de los countries insignias de la zona oeste. Sus instalaciones alojaron ejemplares de la talla de Manantial, Mangangá y Mamboretá, los tres hijos del gran padrillo Gulfstream, uno de los jefes de raza más destacados. Fundado por la familia Fernández Guerrico, cuando cesó su actividad en 1994, fue adquirido por el actual desarrollador, que en apenas 2 años pudo transformarlo en un club de campo de excelencia. El gran mérito reside en que la gran mayoría de sus instalaciones pudieron ser conservadas, al igual que su centenaria forestación plantada por el ya legendario paisajista Carlos Tais. Hoy, en su sector hípico conserva 220 boxes y el house principal, que data de 1890. A pocas cuadras de Villa Ruiz, entre los partidos San Andrés de Giles y Luján, se encuentra el ara Don Yeye, de los hermanos Omar y Hugo Pasarotti. En este establecimiento se criaron caballos de la talla Cipayo y Telescópico. El primero, alejado de las pistas por una lesión, encabezó la estadística de padrillos en 4 oportunidades. Y el segundo obtuvo la cuádruple corona en 1978. En el lugar se encuentra el barrio Chacras de San Andrés, que es además una de las subsedes del Club Hípico Argentino. Este emprendimiento ocupa 330 hectáreas divididas entre 175 lotes. También en Luján, Ara San Pablo se mantiene en pie, transformado en un barrio privado de excelencia. Allí nació el famoso Chullo, gran ganador clásico que hoy se desempeña como semental en el Aras La Magdalena. Otro testimonio lo brinda el Malacate, en Capilla del Señor. Se trata de un antiguo Aras que estuvo en actividad hasta los años 80, después de haber dado muchos ganadores durante casi un siglo. En sintonía con su tradición, el actual barrio mantiene su perfil ecuestre. Fueron reciclados 100 boxes originales y se mantuvo el casco principal y la pista de vareo. Pero no se podría escribir la historia del Tour sin mencionar a Laros El Moro, en Marcos Paz, convertido hoy en el club de campo El Moro. En su historial figuran ejemplares míticos como Old Man, Botafogo, Payaso y Penny Post, considerado el caballo del pueblo. En la década del 40, en 1975 se concibió el actual proyecto urbanístico. Otro barrio emblemático es el Aduar, en Zárate. Allí instaló su aras Hernán Ayerza, pionero junto con Leonardo Pereira en la cría de caballos árabes en la Argentina. Viajaba constantemente a los principales mercados de Oriente y no dudaba junto a su mujer en internarse en el desierto en busca de los mejores ejemplares. Fantástico. Don Hernán no vendía sus caballos y prefería utilizarlos en las tareas rurales o regalárselo a sus amigos. Hizo una sola excepción cuando en 1926 le vendió al duque de Veragua de España 10 yeguas. Hoy transformado en el barrio de Chacras, el Aduar tiene como principal atractivo la actividad hípica. En Pilar Chico, la bandera, un aporte. Creo que muchos de esos caballos que trajo Hernán Ayerza son actualmente las líneas de sangre que se están utilizando en algunos de las crianzas del caballo de enduro en la Argentina. ¿Sí? Bueno, en Pilar Chico, la bandera de la tradición caballar la levanta el barrio Aras del Sol, ex Pinosolo, que conserva viejos boxes. Por último, en Moreno, los viejos vecinos recuerdan dos aras, María Victoria y el Trébol, el primero dedicado a la producción de caballos de salto y el segundo a la cría de petizos de polo. María Victoria, que fue propiedad de la familia Sanguinetti, primero, y luego de los Manciti, devino en el actual barrio cerrado Aras María Eugenia, creado en 1997. Este emprendimiento aún conserva una vieja casona construida en 1900, donde funciona el clubhouse. Recorrer sus salones transportan a los visitantes a una época de esplendor. El Trébol, en cambio, se transformó en la actual urbanización Aras María Elena. El barrio se desarrolló en una superficie de 10 hectáreas y en uno de los laterales aún permanece de pie los viejos muros de adobe de los antiguos boxes. También en la zona funcionó el Aras Don Jacinto, actual barrio Aras María Victoria, y más alejada el Aras Trujuy de Juan Francisco Arechavala, ya desaparecido. Bueno, la verdad que una nota interesantísima, la rescaté para hacer este comentario, ¿no? Porque realmente no hay muchas notas que engloben a una variedad tan importante de aras, muchos de ellos renombrados y que forman parte del acervo del turf de la Argentina, ¿no es cierto? Es algo increíble, muy bueno este artículo, y les digo, preferiría ver los aras en actividad, pero bueno, alguien de alguna manera los rescató y sigue vivo una gran parte de ellos en sus instalaciones. He conocido algunos de estos, por ejemplo el Aras Argentino y varios de los que se nombran acá, y realmente eran aras de primerísimo nivel en su momento, como bien dice este artículo, la verdad, bárbaro. Tenemos que recordar que el caballo de carrera, al que se le sumó posteriormente el caballo de polo, los de equitación, etcétera, tuvieron gran desarrollo en la Argentina y se les hizo una gran inversión, no solamente tenemos que pensar es porque eso era un negocio, ¿sí? No porque la gente tenía plata y podía comprar esos grandes caballos o podía tener grandes líneas de sangre, grandes yegua madres, o que podrían ir a Inglaterra, etcétera, a comprar padrillos. Eran también porque era un negocio, porque esos caballos corrían, se cotizaban, se vendían y era todo, se armaba una cadena de comercialización. Como bien dice el trabajo Mori Araujo, Evaluación Económica de la Industria Hípica y Sectores Vinculados, que se hizo en Argentina en el 2000, no es hace 100 años, sino en el 2000, claramente la producción del caballo en la Argentina tiene toda su cadena de comercialización desarrollada. ¿Sí? Lo que pasa es que el mercado cautivo es tan cerrado y nosotros no nos encargamos de promocionar, ni se gasta la debida cantidad de dinero en hacer publicidad y desarrollo de estos proyectos, que bueno, es como que nadie se entera de que esto es un muy buen negocio y Argentina es un país que tiene todas las puertas abiertas para recibir inversiones, más allá de toda la problemática que estemos viviendo, porque este problema no es de ahora, sino que es de siempre, ¿sí? O sea, hay que conseguir inversores para expandir, ¿sí?, la producción del caballo en la Argentina. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.